lila lila arday el amar lila lila lila ahla w el sar lila lila lila arday el amar lila lila lila ahla w el sar.